besarte en las mañanas, justo cuando te levantas. Pero tengo miedo, a veces algo imperfecto y tan delgado el hueso. Si pudiera explorar el tiempo, lo volveré a esperar de nuevo. Una y mil veces, tal como amaneces. Por primera vez, un amanecer bonito. Por primera vez, lo que quiero y necesito. Por primera vez, hoy duerme el cielo conmigo. Por primera vez, yo volví a nacer contigo. Solo contigo.